Voy a empezar leyendo un poemita inédito. Tengo una amiga que tomó sola causa. Lo digo ahora que ya han pasado algunos años y otros suicidios. Se ha carcomido de la lengua hacia adentro. Todita, mi amiga, sabía muy bien que para los poetas la lengua es lo que tiene. Yo tengo suyo un libro que no me atrevo a terminar de leer. ¿A quién le podría devolver lo cierto? Es que yo no lo podía aguantar y tenía que decirlo de alguna manera. Cada tanto todavía la extraño.